a que vos dejaste que el dólar paralelo subiera por distintas razones, ¿no? Una de las que plantea Caleta es que no había herramientas, tasas positivas que permitieran ahorrar en pesos y alentaste a la compra de dólares. A mí lo que me preocupa también en este sentido es que la política de créditos de los bancos, que en algunos casos a las pymes, los bancos privados no la cumplieron, los bancos públicos sí están prestando bastante, está siendo utilizada para fugar o para comprar dólares, mientras tanto muchos empresarios vinculados al agroindustrial, productores agropecuarios, tienen la liquidación, o sea, la cosecha guardada en silobolsas, forzando una devaluación. Y eso de alguna manera se te genera como expectativa devaluatoria a partir de un déficit de política previa, ¿no? Que impidiera que se subiera, escalaran tanto quizás el dólar paralelo. Es evidente que puede haber una puja de actores que estén vinculados. Hoy leía por allí que BlackRock tiene parte de las acciones de una de las exportadoras que trabajan, sí, digamos, de exportar, no me acuerdo cuál era, de las esas cuatro o cinco entre las cuales está Bunge. Bueno, entonces una posibilidad también es que haya una decisión de forzar o promover la suba al dólar paralelo, el contado con liquidación del dólar bolsa, del MEP, para perjudicar al gobierno. Pero ahora estás en una situación donde si a esta situación social le sumáramos en un plazo de 2 o 3 meses una devaluación adicional, yo la verdad que lo consideraría catastrófico. Mientras tanto, sí tenemos que decir que la gestión sanitaria es impecable hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchándote y canalizando ahora algunas cosas que venía pensando estos días, pero no quería formularlas porque no quería que se tomara como un cuestionamiento a alguien que estoy valorando mucho, que es Martín Guzmán. ¿Sabes qué sensación tengo, Martín? Que Guzmán es el canciller argentino. Es decir, que está operando sobre la situación externa, que lo está haciendo bien, pero ¿dónde está la matriz de las decisiones económicas internas? No me queda muy claro. Bueno, yo creo que ahí tenés que pensar más en Claudio Moroni, en Culpa, de Economía, y en Pepe, ¿no? Bueno, si Moroni tiene determinación económica, estamos en problemas, ¿no es cierto? No sé si estamos en problemas o no. Si vos me preguntás desde el punto de vista informativo, me parece que las decisiones en materia de sostenimiento de la producción, subsidios a grandes empresas y no solo grandes empresas para que puedan supuestamente no despedir, aunque algunas como Techín despide, etcétera, esas decisiones en digamos el funcionamiento del gobierno hoy me parece que dependen más de Matías Culfas, de Claudio Moroni, de en el caso del sistema financiero, por supuesto, de Miguel Pese. Hay discusiones, obviamente, en el gobierno, incluso hay miradas críticas sobre el desempeño de las personas que uno ha nombrado. Bueno, es un gobierno de coalición, por eso yo digo que todavía es un gobierno que no encontró la síntesis, me parece. Hay que ver qué pasa. Vamos a meternos en un problema grave, Martín, porque además todos los que escuchan saben que somos bien intencionados para con esta gestión, pero el run-run sobre una dualidad kirchnerismo-masismo, puertas adentro del gobierno que tensiona a Alberto. ¿La das por cierta? ¿Es una versión que la considerás certera o considerás que es un invento para generar distorsiones en el andar del Frente de Todos? No, yo no la doy por cierta. Yo incluso hasta creo que hay, miradas divergentes, por ejemplo, para dar un caso, miradas divergentes, pero que al mismo tiempo todas comprenden que cualquier crisis política interna de la coalición para la Argentina en este momento, para el campo popular, para las pymes, para los trabajadores, para los pobres, sería, lo peor, el peor escenario que podemos imaginar. Pero eso no significa que de repente aparecen discusiones como que una diputada como Fernanda Vallejos dice, si nosotros estamos pagando parte de la nómina salarial de grandes empresas con el Estado, la plata de todos, en una situación de emergencia por la paralización de la actividad, por supuesto la caída de ingresos y para tratar de que esas empresas no despidan gente, en otras partes del mundo lo que se hace es que se reconozca esa inyección de capital, capital público de todos nosotros, para que tengan un correlato en, por ejemplo, la composición accionaria de la empresa. No significa expropiar la empresa, significa que si yo aporté en una situación de emergencia, que es lo mismo que pasa en Alemania, que pasa en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ahí veía que el Estado inglés tiene también parte de las acciones del Lloyd Banks, del banco Lloyd, que es uno de los más importantes británicos, o en Alemania lo mismo, en Estados Unidos incluso lo mismo, y acá, con mala fe por supuesto, los grandes medios concentrados te lo dibujan como que hay una búsqueda expropiatoria. Y entonces Vallejo sale a tuitear eso, que a mí me parece ideológicamente correcto plantearlo, y le sale a contestar, no de manera agresiva, pero diciendo que en la cabeza de Alberto para nada está esa idea y que el peronismo nunca tuvo un objetivo de intervenir en el mundo privado. No me acuerdo las palabras exactas de Aníbal Fernández, sí, que hoy está en Río Turbio, y a mí me parece que eso refleja un debate político ideológico profundo, muy profundo, histórico incluso. Yo no comparto la opinión en ese caso de Aníbal, y creo que es de buena leche en ambos casos, ¿no? Y los dos forman parte de la misma coalición. Sergio Massa le dio un reportaje interesante hace 15 días a Fontevecchia en Perfil, donde él dice que el mundo va hacia sistemas políticos organizados ya no en partidos, o sea, no sistemas bipartidistas, sino de dos coaliciones, dos grandes coaliciones que se enfrentan y que en su seno cada coalición tiene diferencias, o sea, hay un núcleo de ideas o una identidad histórica, pero diferencias profundas o significativas hacia adentro de cada coalición. Él ponía el ejemplo del sistema político norteamericano y decía, Bernie Sanders y Hillary Clinton en muchas cosas piensan casi en las antípodas. Yo no sé si están así, creo que mirándolo desde Argentina, un país como el nuestro, el poder en Estados Unidos es sistémico y en la política exterior y los intereses nacionales muchas veces hay, por supuesto que hay diferencias, ¿no? Pero bueno, sí me interesó eso que decía Massa, de que hay coaliciones donde conviven miradas diferentes, y en la Argentina te encontrás, qué sé yo, a los el organismos de derechos humanos, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, y a Sergio Berni en materia de políticas vinculadas a las cárceles, o te encontrás a Aníbal Fernández ahí y a Vallejos, ¿no? ¿Sabes cuál es la dificultad de eso? Creo, entiendo el planteo, es que es eminentemente político, pero cuando tiene una traducción a lo económico, hay cruces realmente importantes en las posiciones, porque si vos dijeras, si uno dice, el estilo dialoguista con los monopolios, de hecho ir a visitar a Cetera de esa, o con Clarín, le da resultados a Alberto, uno dice, bueno, yo no soy principista, yo no tengo problema en que se hable con una empresa concentrada. Es parte del diálogo que puede desarrollar un presidente. Pero si te das vuelta y te despiden 1.500 tipos y después te sacan 10 tapas en contra diciendo que esto, que el otro, lo que están haciendo sobre el gobierno, que es muy hostil, yo digo, ¿cuál es el sentido del diálogo con los monopolios? Ahí está. No, yo comparto esa lectura económica. Es decir, porque yo no estoy diciendo, no, con tal no hay que hablar nunca. Ahora, lo menos que puedo hacer como ciudadano que paga los impuestos y participa de este Estado, precisamente como ciudadano argentino, es decir, che, tenemos que obtener resultados de este diálogo, porque de otro modo estamos asistiendo económicamente y teniendo buen trato con un sector concentrado que después responde con un golpazo, no responde con una presencia. ¿Me entendemos? Firmo al pie de lo que está diciendo, y además también hay que pensar en la autoridad presidencial, en el sentido de vos emitís un decreto prohibiendo los despidos, y si los despidos siguen, empieza a haber como una dualidad entre el mundo real y el mundo de las decisiones de la administración pública. O sea, vos tenés que garantizar que lo que se ordena se cumpla, y no el Estado para que existe. Pero bueno, son cosas para pensar también. Exactamente, Martín. ¿Y cómo te imaginas la salida de la cuarentena? ¿Se puede pensar hoy en una salida futura de la cuarentena? Hoy fue el día de mayor cantidad de contagios, ¿no? Que se recuerda. Capital está en la... A mí me preocupa mucho... ¿La salida de la cuarentena? ¿Cómo la imaginas? ¿Ustedes me están escuchando bien? Perfectamente, perfectamente. Adelante. Ah, bueno, porque hay alguna dificultad de retorno. No, yo creo que esta es la parte, y no es que estamos haciendo equilibrismo, sino que nos sentimos parte, yo me siento parte absolutamente convencida del nacionalismo popular en la Argentina, de lo que hoy se expresa en el frente de todos, y la verdad que me da orgullo, y esto lo quería decir también, todas las decisiones que se tomaron en materia de política sanitaria. Me parece que Argentina ha hecho las cosas muy bien, el gobierno nacional. Hay presiones para flexibilizar. Ahora, por ejemplo, Ricardo Roa, creo que hoy o ayer en Clarín, escribe que hay que seguir el ejemplo de Uruguay, donde se lograron resultados impresionantes sin ningún o muy pocas restricciones. O en realidad, apelando a la espontaneidad o a las decisiones voluntarias de los uruguayos, sino a que el Estado de manera obligatoria determine. Me parece nefasta esa nota, el objetivo de esa nota, y me parece que los grandes poderes económicos en la Argentina intentaron que los argentinos, algunos argentinos, pero que se fueran sumando, cacerolearan contra la cuarentena, y queda claro que hasta que no haya vacuna y antídoto, la cuarentena, los testeos masivos y el aislamiento de los barrios donde los contagios crecen de modo exponencial son las medidas más eficaces. Y me preocupa mucho, sinceramente, la situación de los barrios populares. Me preocupa mucho la situación de los barrios populares urbanos, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, los que conocemos mucho los barrios populares, y uno no se da por esto chapa de tener calle, qué sé yo, pero tiene que ver también con la militancia y la historia de vida de uno. Sabemos que existen diferencias entre los barrios y los asentamientos del conurbano y de Cava, sobre todo el espacio, ¿no? El hacinamiento hacia arriba, los hoteles. A ver, en el conurbano no existe tanto, y por ejemplo el barrio 31, la villa 31 de Retiro, el barrio Carlos Mujica, sí, por su ubicación geográfica, a veces existe un negocio que es, construir hacia arriba y alquilar habitaciones, porque inmigrantes o gente que viene de otros lados o cualquier tipo de persona sabe que está, se levanta, hace 200 metros y está en Plaza San Martín. Entonces eso se cotiza, ¿no? No es lo mismo que estar en un barrio popular de Florencio Varela, de Moreno, de Merlo. Entonces hay también un tránsito de gente que no es solo las familias que residen, sino inquilinos, si se quiere decir, ¿no? Yo creo que eso también explica la particularidad de los contagios de Retiro, un barrio con una historia que nos emociona también a todos. Y me preocupa también, que por la necesidad o la estrategia de querer tener una política de enfrentar a la pandemia con todas las fuerzas partidarias unidas o las dos más importantes, nos hagamos un poco los sotas con que hubo problema de suministro de agua en ese lugar, cuando una de las prácticas que estamos pidiendo encarecidamente es que la gente se lave con agua y jabón. Ahí no sé, y está, me parece que es necesario los periodistas, cuando no tenemos el dato preciso, decir no sé qué tanta responsabilidad le cabe a AISA, qué tanta responsabilidad le cabe al gobierno de la ciudad. Yo creo que mucha más al gobierno de la ciudad, porque el suministro de agua la red de agua interna del barrio le corresponde al gobierno de la ciudad, pero bueno, me preocupa mucho esa situación, muchísimo, la verdad, y me parece que habrá que profundizar estos operativos de detectar, de ir hacia el lugar, de... Recién veía imágenes de la discriminación que existe entre las familias o las personas que se contagian de coronavirus en la capital, de clase media, que viven en departamentos, que te llevan en una ambulancia hasta hacia los hoteles, algunos incluso en Puerto Madero o en el centro porteño, para cumplir con el aislamiento cuando estás contagiado, y veía cómo lo llevan a los que se contagian, que son de villas, en colectivos escolares, con un con una recepción y una manera de ser tratados hasta humanamente por incluso personal sanitario en hospitales de la ciudad, de mucho maltrato. Estoy muy preocupado, sinceramente,